quien llegará a espantar la lluvia llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Ay, mira que mi cumbia está buena. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Tiempo, siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Oh, vamos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. Levanta las manos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Tiempo, siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Se me va el mal de amores, para saber que la muerte se atrasa, que vuelva.